Muy bien, buen día. Muy bien, ubicados aquí en el centro de salud de barrio Maggiore o barrio Parque La Modiza. Hasta aquí viene la autoridad de salud, está también el presidente de la Comisión de Salud, Alejo Alguacil, está Matías Tringler desde el Sistema Integrado de Salud Pública. El doctor Matías Tringler, bueno, pudieron hablar con los vecinos, evidentemente hay dos posturas, no son muchos los que vinieron, pero cada uno marcó su postura y su posición en torno a la actuación de la doctora que viene a este centro de salud y también la enfermera. No sé, ¿cómo ven ustedes el tema? ¿Cómo lo van a analizar? Sí, es así como lo transmitís. Hay gente, agradecemos el compromiso de la gente del barrio en venir, en manifestar, digamos, una dificultad que ellos ven. La realidad es que vinieron personas con dos, digamos, opiniones distintas. Hay gente descontenta con el accionar de por ahí de determinado gente del equipo. Hay gente que está muy contenta. O sea, como pasa, incluso hay un listado de firmas por ahí que les han entregado a favor, claro, de la profesional. Yo digo, esto pasa en todos los centros de salud, en todos los ámbitos de cuando se trabaja con personas. Siempre va a haber gente conforme y gente desconforme. En la misma política, ¿no? Es la realidad. Lo que nosotros no podemos tolerar es cuestiones que tengan que ver con maltrato, falta de respeto o lo que se llama conductas temerosas de un profesional. Pero bueno, esto sí da, y lo que le quedamos en claro con los vecinos es que vamos a estar encima de esta situación, nos importa, nos parece que amerita que investiguemos, que por ahí escuchemos y que hagamos formales las quejas. Siempre estamos tratando de que se canalicen las situaciones a través de quejas formales y no por redes sociales, que nos parece que no es la vía común. Además, nosotros somos accesibles todos, todas las autoridades, abrimos las puertas y recibimos a los vecinos, así que no queremos que sean quejas informales, quejas por redes sociales. Con lo cual, lo que quedamos es que vamos a investigar el caso. Por ahora, tanto la parte del equipo, la enfermera está con licencia, la médica también está con licencia hasta que un poco se enfríe esta situación y se investigue bien qué ha pasado. Y bueno, tomar las conductas para mejorar la situación. Lo importante, o sea, se garantiza el funcionamiento pese a las licencias de la profesional y de la enfermera. Sí, como mencionaba la doctora D'Artazu, con gran esfuerzo de otros profesionales de otros centros, dejando, digamos, sus horas por ahí en algún centro y repartiéndose, pero logramos que haya presencia de médicos y de enfermeros, que son las dos patas del equipo. ¿Para cuándo creen ustedes que va a quedar esto resuelto? No, yo creo que nos tenemos que tomar esta semana o la otra que para analizar bien la situación y se resolverá lo... A hablar con el equipo y ver cómo se puede zanjar todo lo que ha pasado. Yo creo que así, si vos me pedís una opinión, me parece que hay mucho por hablar, mucho por mejorar. Es verdad lo que decía Juan Fontana, que hasta diciembre que hemos venido acá había, digamos, situaciones de edilicias, pero nunca se había mencionado nada del equipo, estaban todos contentos. Con lo cual nos parece que, bueno, que pueden haber surgido cosas y vuelvo a decir que en realidad no vamos a tolerar, digamos, cuestiones que tengan que ver con falta de respeto, con maltrato y demás, y eso se tiene que mejorar. Si existió, tiene que estar totalmente erradicado, ¿no? Gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno, concejal Alejo de Guasil, también presente aquí en la reunión. Tu opinión, el hecho de estar presente y acompañando a los profesionales. Bueno, creo que lo hablado, digamos, con los vecinos, tratar de buscarle algo positivo a la reunión, no solamente un momento de catarsis o expresión, digamos, de cómo se definió de dos bandos, que no, la verdad que no me interesa profundizar demasiado. Me parece lo positivo es la presencia de las autoridades, estar encima de la sala, colaborar con todo lo que tenga que ver la organización, y vuelvo a repetir, indefectible, lo mismo que dije en la reunión, que indefectiblemente hay algún problema con respecto al personal y las autoridades de salud tendrán que buscar cómo resolverlo. Gracias a ustedes. Bueno, lo dejamos ir a Alejo Alguacil. No sé, ustedes me dicen, chicas, cómo vienen de tiempo, si... Porque acá todavía hay algunas personas del barrio que se quedaron aquí, Algunas son las mismas que hablaron por ayer, durante los feriados en la radio, pero díganme ustedes, Beto, si tenemos tiempo de hablar con ellos. ¿Qué sensación te deja? ¿Quedaron conformes los vecinos con el resultado de la reunión? Y según vos, una de las chicas, la que habló el martes por la tarde en la radio, Verónica, presentó una lista con alrededor de 40 o 50 nombres apoyando a la doctora. Y después hay un grupo de 4 o 5 mujeres que están evidentemente muy ofuscadas con su accionar. Me parece que estas son las dos posturas que habían sido marcadas el día lunes y el martes en la radio. Lo que parece haber es una interna entre la doctora Valentini y la enfermera Mónica Sánchez. Y tiene que ser un tema entre ellas, van a tener que hablarlo en algún momento. Me parece que esta es la forma de poder resolverlo. Y las dos tienen gente que las defiende y gente exactamente, que las... exactamente, no tenga ninguna duda, es así. Pero sorprendió porque el listado de apoyo a la profesional es largo, son una hoja y media, y después tenés el grupo de 4 o 5 personas que están un poco enojadas con el accionar de la profesional. Claro. Tenemos algunos minutitos más, si querés, Beto, hablar con alguna vecina. Bueno, Verónica, ¿no? Verónica, primero Verónica. Simplemente con vos estuvimos hablando el feriado y bueno, ¿qué conclusiones sacás de la reunión? Y la conclusión que saco es positiva, que quedaron la jefa de atención primaria en solucionar el tema, y así que sí, positiva, pero vamos a ver si se soluciona el tema. Otra cosa que yo quería aclarar, más que nada, porque yo en tu medio dije que soy promotora sociocomunitaria de Levita, y esto se tomó como que una cuestión política. Claro, como cuestión política. Esto más bien uno lo hace, ¿me entendés?, para ayudar para ayudar al centro de salud, ¿entendés? Porque tengo derecho como vecina. Y en sí, el trabajo de la promotora sociocomunitaria de Evita es acompañar a la gente, ¿me entendés?, cuando el Estado en sí está ausente, ¿me entendés?, para que el vecino no se sienta solo. Ustedes acercaron un listado de personas que apoyan de acá del barrio. Sí, a la profesional. Claro, yo entregué un listado de firmas que están apoyando tanto a la profesional como al centro de salud en general, pero no estamos en contra de nadie, sino apoyando a favor para que esto tenga una solución y el vecino se sienta cómodo para cuando venga a atenderse al centro de salud. Eso es más que nada, no es un río y boca esto. Te agradezco mucho. No, muchas gracias. Le voy a pedir también a alguna de las chicas que obviamente eran las que estaban. ¿Te molesto un segundito? No sé con cuál de ustedes hablo. No importa, el problema. Patricia, me bueno, decime que te dejó la reunión, si están conformes con la presencia de las autoridades. No estamos conformes con las autoridades porque se enojaron porque nosotros fuimos a los medios. Se enojaron. Claro. El enojo de ellos fue... Que se haya hecho público el problema. Exactamente, que se haya hecho público el problema. Los medios. Está bien, bueno, ¿sí? por lo menos vinieron y... Gracias a ustedes, nosotros logramos esto. Claro. Que ellos se enteren de lo que está pasando en el centro de salud. Bueno, ahora pidieron unos días para resolverlo y mientras tanto va a venir una profesional, o sea, hasta que esté de licencia, la que está en conflicto. Supuestamente sí, supuestamente, porque ahora te hablo todo de supuesto porque no sabemos nada. Porque vos viste cómo corrieron. El compromiso público está... El compromiso público está... Yo, donde ellos no tengan el compromiso, enseguida te llamo. Dale. Quédate tranquilo. Bueno, esperemos que lo resuelvan. Ojalá, muchas gracias. Estamos con los medios y vamos a seguir contando con los medios y vamos a seguir peleando nosotros junto a los medios que son los que nos apoyan. Porque a nosotros salud no nos apoyó en nada. Ojalá que tengan suerte. Gracias. Gracias. Bueno, los vecinos, evidentemente, agradeciendo a los medios por la presencia, sí. Entre ellos Aviso de Radio, que... habíamos estado comenzando con esta cuestión en los días feriados, ¿se acuerdan, Mariano y compañía? Sí. Así que alguno ahí le recriminó que hayan salido a los medios primero. Bueno, está bien. Sí, y siempre, las autoridades no siempre la se enojan por eso. Sí. Y bueno, pero no te puedes enojar por eso. No se puede enojar por eso. En realidad, un poco en el medio de la reunión, sí lo que escuché, que, a ver... La manifestación de muchos vecinos por las redes sociales movilizó el tema. Claro. Pero de la misma manera que lo movilizó, fíjate que acá no había más de 10, 12 personas, muy poca cantidad de gente. Y muchas veces es más cómodo comprometerse por el Facebook y no poner el cuerpo. Eso es lo que pasa. Exactamente. Sí, estas las últimas 4 mujeres que se quedaron, que fueron las que hablamos, que están ofuscadas y esperando una respuesta. Y también el resto de las otras 3 o 4 chicas que evidentemente fueron las que presentaron la nota con alrededor de 40 firmas avalando el accionar de la profesional. Beto, un millón de gracias. Gracias. Abrazo, nos vemos, hasta luego. Nos vemos.